Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en Radio del Plata y por Radio del Plata, en el auditorio de la misma, aquí en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, salga de pobre con estos nuevos trabajos que le sugerimos. Muy bien, señor. Son pequeñas tareas que usted puede hacer, señora, sí, para engrosar el presupuesto familiar. Basta de vivir como poligrillos. Está muy Por bien. Ejemplo, si usted en sus ratos libres hace pasteles y sí, los vende... ¿Sabe hacer pasteles? Sí, es fácil hacer pasteles. ¿Sí? Si no sabe, aprende. Lo aprende, hace sí, pasteles... Y puede... ¿sabe cuánto gana una persona que vende pasteles promedio? ¿Cuánto? Yo no puedo... No sé. Pero no, señor, yo no sé, señor. ¿Cree que iba a aportar el dato? Sabíamos, iba a decir de más de 1.000 pesos. Claro. No sé. ¿Cuánto cuesta un pastel? O sea... Un pastel usted lo puede vender tranquilamente un peso. No, ¿cómo lo puede vender? ¿Usted se refiere a pastel y... ¿Es torta o es otro, o es un pastel? Un pastel, nunca vi un pastel. Porque sí, no sé a qué llama pastel. Un pastelito. Sí, no sé a qué llama pastel. En mi pueblo llaman pasteles unas cosas con dulce membrillo. Ah, pastelito. Ah, el pastel que dice usted es el pastelito, en sí, España, señor. Sí, sí, acá una torta es una torta y un pastel es un pastel. Sí, pero... Pasteles, 2 pesos. ¿Cuánto lo querés cobrar? Y no, es muy barato. Entonces vos haces, ponele... Si una empanada vale, ¿qué vale? 8 pesos. 8 pesos, bueno, pasteles 5 pesos. Sí. Porque bueno, lo tenés que vender más barato que la confitería claro, del molino. Y sí, para que vengan. Entonces, ¿cuánto podés tener de gasto? 4.50. No, señor. 4 pesos, ¿cuánto tenés de gasto? No, de gasto en un pastelito, sí, 1 peso. Pastelito. Entonces usted es un agiotista. Y le cuesta 1 peso y lo vende a 5, tengo explicada la inflación. Y bueno, sí, explícame. Es así, señor, es el capitalismo. No. Le juro que no. Me permito participar en la charla. Soy una de las cocineras de las economas más importantes del país, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo bien, le va? Muy bien. Por favor, no diga su nombre. Thelma Bachelet. Ah, Thelma Bachelet. Les quiero decir una cosa. Primero, muy bueno el tema. Los quería felicitar, muchachos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Porque la mujer antes era ama de casa, mantenida del marido. El marido trabajaba y la mujer estaba en la casa. Y hoy los tiempos cambiaron. La es mujer tiene que salir a laburar. Claro. Sí, de pronto viró el lenguaje, se puso un poco más áspero. Entonces, las mujeres ya no va más que se queden en la casa. Tiene que generar, aparte los maridos, vamos a decir la verdad. ¿Y ganás? Sí, con todas las letras. Sí. No tengo ningún problema. No tengo pelos en la lengua para decirle, me haré cargo de lo que digo. Muy bien. Digo, las mujeres no están todas casadas, hay algunas que están solteras. Bueno, señora, sí, sabemos eso. Bueno. Ahora, usted se hace los pastelitos, como recomienda acá el licenciado. ¿Dónde se pone para venderlos? Porque no van a ir a su casa. En la calle, señor. Ah, pero va hacia dónde. Voy a poner un cartel en la puerta, vendo pasteles. Y bueno. O va a esperar que le lleguen pedidos de los Estados Unidos. Bueno. Primero se empieza despacio. Claro. En la calle, usted sale con una fuente... ¿No es cierto? Sale y grita, ¡pasteles! Bueno, no sé. Soy sí, una señora que vende pasteles, y puede incluso golpear de puerta en puerta. ¿Quién es? Una señora que vende pasteles. No, no quiero. A 5 pesos. No, no, le agradezco. ¿Por qué? No, para ¿sabe lo momento, que...? Está saliendo muy mal este negocio. No, pero... No, pero para... ¿Sabe qué le pasa, señora? La no, primera usted yo, se... Yo contaba con que todos me iban a comprar. No, pero no es así. Saqué la cuenta, golpeo en 300 casas, vendo 300 pasteles, son 1.500 pesos. No, es que no es así como funciona esto. Usted primero lo tiene que regalar el pastelito, hacerse conocer. El primer día va por todo el barrio. Sale con la bandeja a la calle. Lo quiero invitar, lo quiero tiene invitar. Tiene mucha razón. Pasteles, soy una señora que regala pasteles. ¿Quién es? Una señora que regala pasteles. No quiero. Pero qué mal llevado, vecino, por favor. Sirve, deme el 10. ¿Les puedo decir algo? Yo soy una de las economas más importantes del país. Me lo dijo, bueno, sí. Acá hay que trabajar algo que, ¿saben cómo se llama ahora? Marketing. Ah, sí, sí. El marketing. Los grandes triunfadores del mundo trabajan con marketing. McDonald's. Sí. Porsche. No nombres más marca porque ninguna de esas bueno, no da ni la amiga de la porquería que ven. Ni lo serán nunca. Las grandes marcas usan marketing. Yo estoy un poco preocupado porque mi señora salió a vender pasteles y no vendió ninguno. Y después salió a regalarlos y tampoco, nadie los quiso. Así que nadie los quiere ni regalados, no es una exageración, sino un diagnóstico exacto. No, pero tengo otra estrategia para usted, para que no se dé por vencido. Sí. No funcionó venderlos, no funcionó regalarlos, funciona el testimonio que alimenta un mito. Usted tiene que salir a hablar de los pasteles de su mujer. Hablar... No, mi señora tiene que hablar de los pasteles. No, no, usted, porque el mito se forma por terceras personas, uno mismo no va a decir. Sí. Entonces dice, no sabe los pasteles que hace mi mujer. Eso lo condimenta con alguna historia quizás erótica. Claro. Pasteles, soy el marido de una señora que hace pasteles. No parece dar mucho resultado. Pero es que no lo tiene que decir así, igual que lo dice su señora. Bueno, mire, ¿sabe qué? La primera posibilidad de vender pasteles... No va. No va. Vamos a buscar otra cosa. A ver qué puedo decir. ¿Y puedo decir algo? Sí. Y esto es teórico. Esto yo lo aprendí. Hay un científico, Griffin, en Estados Unidos. Sí. Uno de los mejores. Griffin, como abriendo canillas, algo así. Que explica lo siguiente, cómo funciona el manejo comercial de un elemento. Que es el siguiente, hay tres fases. ¿Me siguen? Sí, por tres, ahora hasta sí. Ahora es bastante por simple. Por ahora sí, no sé si por mucho tiempo más. Bueno, escúcheme, son tres fases. La primera es, uno tiene que tratar de captar a las personas influyentes. En los pasteles, por ejemplo, le regala a los actores de la televisión, Del Potro. Sí, a... pero Del Potro no te come un pastel. ¿Quién es? Está el señor Del Potro. No, acá no vive ningún Del Potro. ¿Cómo señor? Que no? No vive ningún Del Potro, no, no. Bueno, entonces... ¿Quién es? ¿Está el presidente de la Cámara de Diputados? Sí, señor. Le vengo a regalar un pastel. ¿Para qué quiere un pastel el presidente de la Cámara de Diputados? Un momentito. ¿Y para qué quiere un pastel? No, bueno. El tema es así, cuando los influyentes muestran el producto, hay una gran masa, que es el 80%, que se dejan llevar por los influyentes. Ah, es que cuando los influyentes muestran el producto, hay una gran masa, que es el 80%, que no me acuerdo más. ¿Qué? Sí, no sé si el presidente de la Cámara de Diputados tiene una gran masa del 80%, pero puede intentarlo. ¿Por qué no me lo deja el pastel? Déjemelo. Yo se lo voy a alcanzar al presidente de la Cámara. ¿A dónde se lo deja? Señor, yo soy el secretario del presidente. Ah, ¿usted no es el presidente? No, señor. Momentito, que no estaba. No, bueno. Bueno, no, terminemos con esto de los pasteles. Bueno, ¿y qué puede hacer si no es... Para mí, buscar petróleo. Sí, pero tiene que ir a la Patagonia. ¿Por ya. qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Puede haber petróleo en cualquier parte. Señor. Yo tengo un libro, la otra vez me compré un libro, dice Grandes Misterios de las Cosas. Bueno, pero usted no puede la verdad dejarse que el llevar. Título, el título no es muy serio. ¿Usted dónde vive? ¿Por dónde vive usted? ¿En qué lugar? ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque va a buscar petróleo en su lugar. Bueno, no, yo vivo en Villa Ortúzar, por ejemplo. Bueno, no, en Villa Ortúzar no hay registro de petróleo. Y justamente porque nadie busca. No, pero es que si nadie busca, nadie va a encontrar tampoco. ¿Cómo va a buscar usted? Entra hay un agujero en el piso, ¿cómo quiere que busque? Sí, no. Pero no lo puede buscar con sus propios medios. ¿Cuánto tiene que cavar para ver si hay petróleo? Sí, vamos a ver, por ahí lo encuentro enseguida, ¿quién le dice? Bueno. Claro, lo que pasa es que lo que plantea el señor es totalmente posible. ¿Por qué? Claro, porque los lugares que están sacando petróleo son lugares descampados. Acá siempre estuvo urbanizada la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, nadie se animó a intentarlo. Y nos ahorraríamos un montón de dinero en pletes, o sea, en caballo. No, señor. ¿Por qué? ¿Para trasladar el petróleo? Claro, pues ya lo tenemos acá. Claro. El directamente... No. Saco petróleo en Villortúzar, vienen directamente a comprarlo acá... Y no tienen que traerlo de... Pero no se vende así el petróleo. Primero tiene que vender el crudo usted. ¿Vende el crudo? Bueno, lo vendo crudo, igual. No, pero no. Y con eso después hacen combustible y todas las cosas. Pero acá los geólogos, que son los que dicen dónde están los yacimientos... ¿Qué sabe, señor, los sí, geólogos? Sí, le va marcando con el dedo, acá sí, acá no, acá sí, acá no. No, bueno. Pero usted... ¿Sabe lo que está funcionando muchísimo en los barrios? La venta de comida para perros. ¿El petróleo qué hago? No. Justo ahora que encontró petróleo. Sabía que había encontrado petróleo. Los perros no comen petróleo. No, pero comida para perros se me ocurre que está bastante sí, bien. Pero todo... si el perro come cualquier cosa. No, por eso cualquier le vendemos cualquier cosa. Sí. Le agarramos, juntamos podredumbre por ahí por la calle, lo metemos dentro de un nylon, le ponemos no, algo con la palabra can o perro. Sí. O jota de mascota. Morfican. Y hay que meterle mascota. Mascotín. Sí, carnicota. Le damos que coma cualquier cosa, si el perro se morfa cualquier cosa. ¿Sabe? Carnota. Le agregamos premium, quiere decir que es mejor. Sí, premium, claro, hay que premium. Ponerlo. Y pues, ahí está, ya está. Un negocio, todo para el perro. Claro. Sí, todo bueno, para la mascota. Aparte el perro, si la comida es fea, el perro no habla, no sabe decir no que es feo. No puede decir. No, pero hay gente que juzga que al perro por cómo se comporta, si mueve la cola. Sabe, todo. El perro mueve la cola por cualquier cosa. Bueno, entonces, pero usted tiene que lograr que un perro le coma eso que usted fabrica. Lo va a comer, a buen hambre no hay pan duro. Claro. Bueno, no, por ahí pero... no lo come el primer día. Claro. Tiene que ser muy aromático. Yo que el perro se... Sí, le ponemos olor a hueso sí, o algo. Bueno, sí, o sea, sí, seguro con hueso. Hueso tiene que no, tener. O sea, una cosa aromática, anchoas. No le come anchoa al perro. No, el gato es el que come anchoa. Ah, tiene razón. Sí, señor. Y podemos vender algunas cosas, ¿vio? Porque lo que deja más es el juguete. Claro. El juguete sí. Para perro deja mucho más. ¿Por qué deja más margen? Dice sí, claro. Siempre el juguete deja más ganancia que... ¿Y qué es el juguete de plástico? No, hay de todo. Un hueso de plástico, por ejemplo. Claro. Pero el de plástico se lo agarra. Un hueso de juguete, un huesito. Sí, pero... El perro advierte que uno es el verdadero y otro es el juguete, ¿o no? No, señor. ¿No? ¿No tiene esa capacidad? Si le pone el olor al hueso de juguete, como creo que hay, ¿no? Hay unos sí, huesos. Sí, son como de cuero de vaca. Nosotros, ¿qué tal? Ah, ¿usted lo vende? Buenas sí, tardes, señora. Todo para el perro. ¿Cómo le pone el olor a los huesos? Ya vienen con olor. Sí, sí. No. Eso no es una explicación. A mí me interesa saber lo de cada cosa que compro, el procedimiento, la acumulación de trabajo. Viene con un olor que es hueso molido verdadero, claro. Procesado por científicos, todos premios Nobel. Entonces, todos los premios Nobel los usan para hacer comida de perro. Qué desperdicio, señora, ¿no? Todos sí, los científicos. Porque amamos a los canes. Bueno, señora. Sí, pero... Mire, ¿qué quiere, señora? Pero espera, atiéndame. A mí me gusta interiorizarme de las cosas. No sí. Voy a comprar ¿usted por comprar. ¿Usted es una señora? Por supuesto. No, porque la veo con el pelo corto. Le queda muy bien. Bueno, porque soy así, francesa. Collares antipulgas. Sí, ¿no tiene la pipeta? ¿Qué? ¿Qué, fuman también? No, señor. Por favor. La pipeta antipulga, vio que se la pone sí. Acá en la, no, la señor, nuca. No, collares antipulgas. ¿Y esto cuánto dura el collar, el efecto? Toda la vida. ¿Toda la vida del perro? Toda la vida del perro o de la pulga. No sabría decirle. No, es importante porque... ¿cómo calcula no. La vida de un perro? ¿Cuánto...? Cuando se muere, damos... Calculamos que ya terminó la vida. No, señor. Porque yo tengo mi Osvaldo. Son 7 años por cada año, señor. Claro. 7 años por cada año. Sí. Bueno, mi Osvaldo... 1 año, 7 años. 2 años, 7 años más 7 años. Claro. Y todo así por el estilo. ¿Qué le pasa a su...? Mi Osvaldo. ¿Quién? Osvaldo, mi perro. Ah, sí. ¿Qué tal? Yo lo tengo hace 12 años. Haga de cuenta que ya se murió. No. Está cansado. Le vendemos un arpa, no me parece. De 12 años con usted. Encima con el nombre Osvaldo lo mató de entrada. Y él se pone como loco, le gusta las cosas que yo hago, pero yo ya estoy cansada de cocinar. Estoy cansada de cocinarle, le hacía un soto. Y bueno, ¿por qué no le compro una vianda? Nosotros todos los días le llevamos la vianda. ¿Hacen vianda a domicilio? Sí, a domicilio del perro, digamos, ¿no? Bueno, sí, que es el mío. Si es un perro callejero, lo corremos. Ahora, ya que se la hacen a él, ¿por qué no me la hacen a mí también? Bueno, señora. Sí, porque, digo, si no es un desperdicio... ¿Prefiere que primero se lo hagamos al perro o usted prefiere ser primera? No, qué sé yo, por ahí todo junto. Bueno, lo que se está usando muchísimo son los snacks para perros. Es la última moda. Esto es real, ¿eh? Sí, todo es real. En esta radio todo es real. Real, señor. Bueno, son unas bolsitas que tienen con formita como de galletitas, sabor hígado, sabor pollo. Ah, es rica el sabor hígado. Me hace agua la misma. Sí, un chupetín de hígado, que riquísimo. Son snacks, es para premiar al perro. Por ejemplo, cuando uno le da una orden y la obedecen, claro, se le da un snack. Por ejemplo, vaya hasta el correo. No, no tanto. Bueno, mi perro da la pata. Ah, ¿sí? Sí, usted le dice... Parece mentira, ¿no? Yo le digo, patita Osvaldo, patita. Ah, ¿sí? Y me da la patita. Y bueno, ¿por qué no le compra entonces estas galletitas? Claro, lo premia. Una especie de premio Nobel para los perros que dan la pata. Conviene, le voy a hacer una pregunta de que es casi veterinaria, no sé si los señores... Sí, sí, somos veterinarios, bueno, o poco menos. ¿Y conviene vestir al perro en invierno? ¿Vestir al perro? ¿En qué sentido? ¿Así como un ser humano? No del todo, vio que hay unos suéteres de perro. No, la cabeza siempre conviene dejarla afuera. No, la cabeza sí. Pero vio que hay amigas mías, con las que nos juntamos... Que ellas visten al perro. Y yo lo tengo, a Osvaldo lo tengo desnudo así. Como Dios lo trajo al mío. Sí. Y me dicen, vestilo. Yo le aconsejaría vestirlo de la cintura para arriba. Claro. Porque después es un incordio con el perro. Claro. ¿Dónde empieza la cintura? No se sabe. No, señora, acá trabajamos solamente comida. Todo comida. Comida y juguete. Ropa no, porque... El perro debe ir desnudo. Para eso. Lo único a lo sumo que se le puede poner es un collar con el nombre. Ah, eso. Con el nombre y la dirección. Eso está muy bien. Es como un DNI, que ahora justamente el gobierno de la ciudad implementó un documento para perros. Sí. Que es el DNI para perros. Está la foto del perro. Está el perro de acá, sí. La impresión digital. ¿Cómo la impresión digital? La patita le va a poner. Y le vamos poniendo ya los números. Pero, ¿y por qué sentido tiene? Porque no votan los perros ni nada de... ¿Cómo? Y bueno, para que se sepa que el perro es claro, ese. Claro, por ahí el perro se escapa y cómo claro. Se sabe. Y bueno, si se ¿cómo escapa... ¿Cómo sabe? Mira, si es este mi perro, a ver, documento. El perro. Y ahí... ¿Qué figura el patrón también en el documento? Claro, la dirección, dice, todo. Domicilio, dueño, fulano de tal. Ah, mire que... Tiene el 08 cuando usted vende el perro, ponele. No se hace, vende el perro. Hace la transferencia, señor. Hace la transferencia y listo, ya se le cambia. No, pero ¿cómo se le cambia? No hago transferencia de perro. Cuando vende un perro, ¿qué pasa? ¿Quién vende un perro? ¿Cómo? La veterinaria, acá mismo vendemos perros. Ah, bueno, pero si usted vende, pero no un perro usado, es un perro... Bueno, sí, que algunos son usados y otros nuevos. Bueno, pero... No hay veto de la jaula con los perros que tenemos para vender. Claro, gente, por ejemplo, que deja el perro de herencia. Y los hijos no lo quieren, vienen, lo traen acá, y nosotros lo vendemos, tenemos perros. Estos son nuevos, todos acá. Sí. Ah, entonces, mire. Este está sin usar. Y después, allá tenemos la segunda selección. Los perros usados. ¿Cómo están esos perros? No, mire, sí, lo que... sí. No sé si están bien cuidados. Este perro que está en esta jaula es una especie que prácticamente no hay en ningún lado del mundo. ¿Eso es perro? Sí. Su perro pila. El perro pila, sí, usted lo ha mencionado, el perro pila. Que no tiene pelo, que es un... No tiene pelo. Sí, es horrible. Usted me lo tiene que vender, el perro. Ah, es hermoso. O sea, tiene... Tiene la piel como la del elefante, el mismo tipo de piel. Lo compramos en la perrera, cuando desmontaron la perrera. ¿Hay perrera o no hay más? No hay más perrera. Bueno, justamente, cuando desarmaron la perrera, nosotros fuimos a comprar los rezagos. Sí. En todos los perros que le sobraban, ¿no? ¿Y qué? Hicieron una suelta de perros rabiosos en el Instituto. ¿Pero cómo van a hacer una suelta de perros? Y nosotros los agarramos y ahora se los vendemos a usted. Ahora, un perro, mire, yo llevaría este, mire. Ah, oh, ese. Pero esto. Está bastante bien. Fíjese. Sí, no sé, yo lo noto un poco terso. ¿Un poco qué? ¿Suejo? Tenso. Terso. ¿Qué es terso? ¿Qué es terso? Mire cómo me queda la mano de tocarlo. ¿Cómo le quedó? ¿Qué es terso este? Es blando, no sé. Como una madera. Duro. Como una madera terciada, sí, señor. Ah. Sí. Mire cómo me quedó. No, la mano. Porque es el que tiene el. No, que... pero eso usted estuvo acariciando. No, claro. No, señor. Ese es un cajón. No, es el perro. Ah, pero usted me señalaba acá. No, ese es un banquito que uso yo para poner el pie. Es que una vez cada cosa. Sí. No. ¿Este es el guardián? Es un San Bernardo. La otra noche no nos dejó entrar, sí. ¿Te acordás? Es hijo de San Bernardo, ¿eh? Claro, este no tiene nada de San Bernardo, discúlpeme, no tiene ni un rasgo. Hijo, no San Bernardo, hijo de San Bernardo. Le salió mal, ¿viste? Bueno, pero... Un hijo descarriado de un San Bernardo. De un perro de San Bernardo. De un San Bernardo. Sí. ¿A esto le ponen un barril con vino? Sí. ¿Y qué hace? En el sur. Bueno, sí, ya sé, conozco los San Bernardo. Arriba la montaña los largan para que cuando alguien se pierde le van a llevar vino. O algo así. No, se está mezclando, no. Bueno, ahora, ¿usted para qué necesita perros guardianes? Y porque yo vivo en un barrio, digamos que... Bueno. A mí me respetan porque vivo hace mucho ahí, pero Osvaldo ya no se mueve mucho. No se mueve, ¿no? No, preciso perro más vigoroso. Bueno, tenemos ahí... Sí, acá tenemos un perro... ese que está ahí, no lo vi, terrible. Sí. Pero acá entre nosotros, sí. Es fantástico, ¿no? Pero los viernes a la noche, ¿qué pasa? Se vuelve hombre. ¿Cómo se vuelve? Es como un lobizón. Es un lobizón al revés, un hombrizón. Es el séptimo hijo varón de un perro. Bueno, la verdad es que me viene bárbaro, porque los viernes... Y los viernes se convierte en hombre directamente. Entonces usted le tiene que dar franco. Pero un hombre completo. O mitad perro, o le queda mitad perro, mitad hombre. Nosotros, en el pueblo donde yo provengo, no había perros, ¿sabe? ¿Qué pueblo era? No había perros, no sé por qué razón, no había perros. Y entonces, le da una patada, tipo, ahí, y así. ¿Pero por qué no contratan guardias de seguridad en vez de hacer gente que haga de perro? A la gente le gustaba tener perro y no había perro. Entonces por ahí venía, el dueño lo acariciaba un poco. No, señor. Y le decía, Rodríguez, deme la pata. Por favor. El tipo le daba la pata así. Para mí es denigrante esto. Es denigrante, claro, señor. Nosotros, en casa había, yo tuve un perro. ¿Un perro hombre? Un perro hombre, sí. ¿Contratado? ¿Y qué jornada laboral tenía? Prácticamente todo el día. Sí. Después de la tarde descansaba un rato, después de comer, descansaba, pero no, adentro era, con cucha adentro. ¿Que dormía en cucha? Sí, ¿dónde va a dormir? No, bueno. Escúcheme, es como volver al tiempo de la esclavitud esto. Pero además, cuando relajaba los francos, pasa a ser un... Los francos sí, se vestía... Y ya salía de civil. Pero no lo reconocían por la calle, en el mismo diariero. Sí, bueno, lo reconocían, pero ya cuando estaba fuera de servicio, ya lo trataban de otra manera. Y yo siempre lo traté muy bien, ¿no? Bueno, no parece. ¿Por qué? Muy bien que para la Navidad, por ejemplo, lo invitaban a comer a la casa. No, a la Navidad se volvía como loco, porque... Sí. ¿Por qué? Por los cohetes. ¿Pero qué tiene que ver los cohetes? Tirábamos cohetes y se volvía loco, y yo le decía, tranquilo, Merentino. Llamaba a Merentino. Por favor. Y un día... se fue. ¿Se escapó? Y sí, estaba harto el tipo. Se escapó, se fue. Claro. ¿Y usted lo buscó? Yo lo vi que se iba, y lo corrí. Le digo, Merentino. Y él vino, ¿no? Todavía estaba en cuatro patas. Ah. Vino. Me lambió los zapatos un poco así. ¿Por qué? Casi profesionalmente. Sí. Yo dije que no lo hacía de corazón. Digo, ¿qué pasa, Merentino? Me mira y me dice, me voy. Y sí, es entendible. No, el ser renuncio. Humano. El ser humano que renuncio, se despliega. Pero mire, ¿qué pasa, Merentino? Le digo, no le he dado una cucha. Por favor, señor. Nunca le faltó una caricia a usted, Merentino. No, por eso se va. Los mejores huesos siempre han sido para usted. Por favor, no es vida para un hombre. No, dice, quiero empezar una nueva vida de hombre. Claro. Dice. Está muy bien. Digo, se enamoró, Merentino. Sí, me dice. Ah, ¿se enamoró? Me enamoré como un perro. Bueno, por favor. Pero de una mujer se enamoró. Sí, ¿de quién se va a enamorar? No, no sé, de una perra. Ah, usted está loco. No, señor, pero dice... Estamos contando una historia en serio y usted ya viene... No, pero me parece... Era un trabajo para él. Tomó hábitos bueno. Y se hizo carne su trabajo, quizá, tantos años. Pasaba más tiempo de perro que de hombre. No sería raro que... ¿Le puedo decir una cosa? Una perra. Hasta ahora la historia, banco al hombre, ¿eh? Yo lo banco al hombre. ¿Y usted quién es? ¿Quién es? Para bancar, gracias. Se lo tenemos que agradecer. Y bueno... Banco al hombre porque vivía como un perro, negro. Y sí. Y por ahí, yo le estaba hablando, y pasó un carro, y él salió corriendo ahí, a ladrarle al caballo, y no lo vi más. ¿Se fue? Se fue. Merentino. ¿Lo extraña? Lo extraño, eso. Sí. A veces siento... las pezuñas que alguien raspa la puerta, sí, sí. Y salgo y no, es el viento, no. Por eso desde entonces no me gusta tener perros. Pero no era un perro, era merendero. Bueno, en mi pueblo sí, pero ahora yo vine acá y hay perros. Sí, con acá suerte, hay perros. Imagínense la gente. Lo que yo le recomendaría, la señora quiere un perro de guardia, ya no se usa más el perro agresivo que muerde a todo el mundo. No, es el perro persuasivo lo que tenemos ahora. Claro, es ya del siglo XXI. No, que el perro que... ¡Wah, wah! No, el perro es... ¡Wah, wah! No, pero ¿a quién va a persuadir así un perro? No es necesario que entre el intruso y que el perro lo muerda. Ya estamos manejando a otro nivel. Pero lo va a dominar al perro. Yo entro con un palo. No, y entro... Sí, y al... A ver acá. ¿Quién es? A ver acá, ¿quién manda? ¿Qué le dice usted al perro? Claro, ¿para qué? ¿Quiere que el perro no se deja llevar por delante? No, y bueno, no, pero entonces, como antes, los antes ladraba. Eso. No, usted vive atrasado, señor. Pero ¿y ahora qué le dice? No, ahora es otra cosa. Ahora, cuidado, que el perro hace valer su derecho también. ¿Cómo va a hacer valer? ¿Qué derecho? Señor, a mí no me grite. ¿Dice el perro? Dice el perro o le hace como que le dice... O si no lo dice el perro, lo dicen las asociaciones como la nuestra, que son protectoras de perros, señor. Ah, ¿son protectoras de perros? Sí. Ante todo, el primer derecho es del perro como fundamental. Pero bueno, sin embargo me dijo que los vendían usados, los vendían de... No, estábamos mintiendo para ver si usted pisaba el palo. Y somos de Greenpeace. Ah, ¿son de Greenpeace? Justamente... área perros dentro de la... De la subcomisión defensa de perros. Ah, no sabía que había una subcomisión sí, de... somos nosotros. Ah, el señor y yo. Sí. Pero el perro es de los animales, digamos que es el más cuidado por el hombre. Sí, ¿no? Sí, es... no digo que no. No tienen mucho por trabajo eso, ustedes. Por eso tiene que ver, por ejemplo, la subcomisión de sapo. Sí. Ah, eso tiene más trabajo todavía. Y bueno, por eso, pero... ¿Ustedes de qué? Es un poco... Sí, pero hay que ver, porque muchas veces el perro ya, después de un tiempo, X cantidad de años, ya no quiere vivir más con el dueño. Y queda atrapado... ¿Cómo no va a querer? El perro no se quiere independizar, señor. El perro quiere ser... Bueno, nosotros que en Greenpeace estamos tratando de independizar al perro. Sí. Devolverlo a su ambiente natural. Sí. Es decir, convirtiéndolo en lobo. Bueno, pero ya una, no... Otra vez que vuelva... a adquirir su cosa así natural. Pero es que no, ya... el perro que está en la cama acariciado por una señora, sí. Eso es que el perro perdió la dignidad, señor. Bueno, no. Primero, es un perro que no se consigue por sí mismo el alimento. Claro. Por se supuesto. Lo dan en la boca. Depende. Y se muere la vieja, ¿y quién le consigue alimento al tío? Otra vieja, otra señora mayor. Nosotros queremos devolverle la dignidad al perro. La dignidad que perdió el perro. Pero el perro está contento así, ¿eh? No importa, señor. Pero sí... Vio cómo funcionan estas cosas. Bueno, no sé cómo funcionan. No tiene que ver si está contento el otro. Es peor. No, pero ¿cómo peor? ¿Por qué va a ser peor? Bueno, no importa. Igual no me gusta esto tampoco, para ganar plata. No, la verdad que no es... No, así. Para ganar plata no. Hace dos semanas que estamos acá, todavía no vendimos nada. Sí. Además, mire, dejó el pozo de petróleo, los pastelitos que quedaron finalmente arrumbados. ¿Para qué te compré todo lo que me pediste, para hacer los pastelitos? ¿Te duró cuánto el entusiasmo? ¿Una semana? ¿Como una mucho? Una semana, sí. ¿Como mucho, Inés? ¿El pozo de petróleo cuánto tiempo estuviste? Una semana. Bueno, ¿otra semana? Sí. ¿No podemos seguir así, Inés? Vos me dijiste que ibas a traer plata al hogar, que ibas a participar en el presupuesto familiar. Momentito, yo estoy presenciando esta pelea. Claro. Lo mal que está tratando esta señora. ¿Usted quién es? Mi psicoanalista. ¿Este es tu psicoanalista? Gabriel Rolón. Lo quería conocer, por Rolón. Eso no podía decir el nombre, porque mantengo la identidad oculta. No, otra cosa con la que se puede una ganar la vida también es psicoanálisis a domicilio. Bueno, pero tiene porque, que ser. Porque, en serio, que uno cuando está verdaderamente deprimido no tiene ganas de psicoanalista. No quiero ni levantarme de la cama. Allá donde juegas perdió el poncho. No. Yo estoy que, ay, me muero, estoy triste. Que voy a tomar un taxi, sí, por favor, Villa Lugano. No, bueno. Entonces, una atención psicoanalística, sí. Así con, a domicilio. ¿Pero usted es psicoanalista? Bueno, no, señor, no me haga ese gesto. Sí, bueno, nos ponemos de socio con un psicoanalista. Yo pongo la moto. ¿Pero una moto? Y el tipo pone sus años de estudio. Entonces vos llamás. Ay, dice, necesito un psicoanalista a domicilio. Pero que es de urgencia, bueno, con sí, la moto. Claro. En 15 minutos estamos allí. 15 minutos de demora. Llega. ¿Quién es? Una señora, no. No. El psicoanalista. Ah. Y demás. Es cualquiera, no es siempre el mismo. No, pero no sirve eso, porque... ¿Cómo? Vuelve a contar otra vez todo. Eso, el psicoanálisis está evolucionando, conviene que no sea siempre el mismo, para que no se produzca una dependencia, ¿me entiendes? No, pero le tiene que preguntar todo. Está de turno acá el doctor Maidana. No, pero Maidana ya me lo mandó, hace 3 meses vino Maidana. Bueno, entonces ya lo conoce. Sí, pero yo no estoy conforme con los servicios de Maidana. Bueno, entonces lo voy a atender yo. ¿Usted es psicoanalista? No, pero... imagínese. Una vez que vinimos hasta Lugano, no. Es el que maneja la moto. A ver, vamos a hacer? Dígame. Sí. Soy Jonathan, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, Jonathan, o mirá, no sé si te tuteo. Sí, como quieras. Me siento sola acá en casa. Mm-hmm. Soy sola. Mm-hmm. Pero desde un tiempo a esta parte, pienso en señores. Pienso. Que tocan timbre. En señor. Sí, no importa, no anote todo esto. No lo anoto. Que tocan timbre y no sé, como que se quedan pegados, siento, que se quedan pegados al timbre. Y salgo y no hay nadie. Uh-huh. Vuelvo a entrar y siento otra vez. Y siento el timbre todo el tiempo. Ajá. A toda hora. Ajá. Y eso me está perturbando mi vida social, mi vida laboral. Bueno, yo soy el doctor Maidana, me quedé escuchando. Sí, claro. No sé, sí, Maidana, ya esto ya se lo conté a usted. Atendemos entre los dos. Me tomé el atrevimiento de quedarme en la habitación en un lugar oscuro, sin que me vieran. Pero eso se llama complejo de timbre. Bueno, cuando, sí, pero no me importa cómo se llama. Me lo quiero sacar. ¿Cómo que no le importa cómo se llama? No, justamente lo que usted tiene que hacer es verbalizar. Ajá. Y hasta que no sepa el nombre de lo que le pasa, no se le va a pasar. O sea, entonces, lo primero es tratar de... ponerle un nombre, aunque sea un nombrete. Pero bueno, le pasa. Cuando usted tiene una enfermedad, le voy a dar un consejo, sí, ¿no? Sí, perdón, sí, doctor, sí. Maidana. Cuando es algo, tengo algo que no sé qué, sí. No se cura nunca. En cambio, usted le pone un nombre a la enfermedad. Ponele el pichiruchi. Sí. Entonces dice, me agarró el pichiruchi y ya es como si focalizara su mal. Y un día se le va, o por ahí no se le va tampoco. Ah, bueno, pero entonces lo que yo quiero es curarme. Yo digo, tengo complejo de timbre. Y ya lo se... verbalicé. Claro. Tengo que verbalizar. Y ahora va a ver cómo va a mejorar. Esperen que están tocando timbre, voy a atender y vengo. Sí. A ver. ¿Quién es? Soy una señora que vende pasteles. No le digo, no es ningún señor. Siempre es esta misma señora que está dando vueltas hace rato. Bueno, mire, ya es Laura. ¿Es la hora? Ya es la hora, sí. Pero qué breve fue todo. Y bueno, a domicilio dura menos. Sí, la igual. Y 7 veces menos. Como los 7 veces menos. Y los psicoanalistas de perro duran 7 veces menos. Igual va a tener que garpar la sesión. ¿No? ¿Cómo garpar? Abonar. Bueno. 6 minutos y fracción. Bueno, no se cobra por fracción, es un tiempo. Bueno, está bien. ¿Cuánto le cobramos? No, estábamos en 500 pesos, sí. Más sí. Los 250 traslado, pesos ¿no? ¿De quién? De traslado. Traslado. Más 90 pesos de la vuelta. ¿La vuelta? ¿La cobra? La vuelta hasta la General Paz. Tiene que pagar. Bueno, si estoy en lugar o estoy cerca. No, pero usted está adentro, se está jugando. Estoy adentro, claro, no, usted no la tengo que pagar. No, pero como nosotros estamos en provincia. Ah, usted es de provincia. Es al revés. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos como para... No sé si hemos dado un servicio a la comunidad, que mañana pueda haber una persona, de los que escucharon esto, que cambie su vida. No sé si su vida o su posición vida, económica. Prospere, empieza a prosperar. ¿Usted dice que sí? Ya sea vendiendo, buscando petróleo, vendiendo pasteles, sí. Cuidando perros, vendiendo perros. Psicólogo que el mercado interno va creciendo, sí. Y la economía florece y el país se llena de esperanza. Bueno, pero no sé, con dos consejitos que dio, ya usted es muy optimista. Me parece. Esperemos, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, esperemos. El lunes lo hablamos. El lunes lo hablamos de nuevo. Y lo evaluamos. Yo vengo acá con Maidana, señor. Por favor. Sí. Ya nos vamos retirando, señora, así que fue un gusto conocerla, ¿eh? Bueno, le agradezco. Adiós. Me siento mejor, la verdad sí, que me siento claro, mejor. Sí, claro. Pero lo dejamos porque tenemos ahora otro paciente en la paternal. Ah, bueno. Permiso. Vaya nomás. Pausa.